santo, santo, santo es mi marido. Sale muy temprano y cuando es de noche vuelve destruido. Cuando vuelve al hogar se tiende y a la hora de amar se duerme. La macroeconomía es su pasión. Yo ya no aguanto más. Yo.